Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende lo del pueblo. Y bueno, y vamos a charlar ahora con un trabajador de Bodega Peñaflor, donde los trabajadores han vivido en el último mes alguna jornada bastante intensa, porque bueno, aparentemente desde la empresa, con complicidad de la burocracia que dirige el sindicato del Soeba Maipú, intentaron imponer o cambiar el convenio colectivo que maneja los horarios de los trabajadores y los ritmos de trabajo. Ariel, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos, Ariel. No, está bien. Bueno, contanos, porque nosotros desde que hemos estado siguiendo el tema de cerca y sabemos que ya hace más de un mes que viene las presiones de la empresa tratando de imponer este nuevo régimen. Contanos cómo fue evolucionando la situación. Bueno, dale. Bueno, todo empezó, con un 6x2. Sí. O algo así. Empezó por ese lado, querían trabajar, hacerte trabajar el fin de semana 6 días por 2 días de descanso. Y iban a empezar en principio con las líneas 1 y 0, pero eso se iba a extender. O sea, ellos eran como una prueba, ellos sabían disfrazar que era una prueba piloto. Claro. Todos sabemos que no era una prueba piloto, porque si se implementaba ahí, se iba a implementar en toda la bodega en sí. O sea, no era que afectaba tan solo a los trabajadores de línea 1 y 0, sino se iba a extender. Bueno, y ahí tuvimos una asamblea. Bueno, los delegados hicieron una asamblea, bueno, vino el sindicato y no... Bueno, sindicato nada más, y nosotros. Sector bodega, fraccionamiento, expedición, bueno, todo. Tuvimos todos. Se habló del tema. Guido expuso ahí lo que querían esta gente, el 6x2, y que se le iba, en sí, ellos querían que nosotros laboramos sábado y domingo, pues poniendo, dejar a la familia, el fin de semana, por un sueldo, normal. El sábado y domingo nosotros le iban a pagar igual que el lunes, martes, miércoles, jueves. Claro. ¿Qué es lo que hacían ellos? Ellos te decían, mirá, esto es el régimen que nosotros vamos a imponer por la parte de ellos, pero como que ellos querían hacer un convenio, que nosotros saliéramos del convenio. Claro, sí, sí. Querían sacarlo del convenio para poder hacer esa tramulla. Y agarramos nos fijamos cuánto es lo que ellos ofrecían. Creo que, lo hablamos con vos, creo que no llegaban ni a los 80.000 pesos en la primera parte. Uh-huh. No llegaban a los 80.000 pesos. Ni los convenía porque, imagínate, nosotros venir a laburar, dejar a la familia un fin de semana y ya bastante los traen mal para atrás, y seguir, ahora ya era esclavo. Claro. Laburo esclavo. ¿Y qué decidimos? Bueno, decidimos que todo, que no. Que no, que al principio del vamos dijimos todo no queremos implementar eso y no queremos saber nada con eso. Bueno, de ahí en más empezaron a llegar las presiones a varios sectores de la bodega, iban los de recursos humanos y presionaban y decían, mirá, que nosotros te ofrecemos esto, aquello, y que mirá, que vos tenés pocos años acá adentro, y todos esos apretes que para nosotros, los viejos, entre nosotros, 12, 13 años, no nos decían nada, les decían a los chicos que eran nuevos. Claro, no más. Y más allá de las presiones, todos nosotros decíamos que no aflojaran porque nosotros ya estábamos, a la otra semana ya teníamos la segunda asamblea. Claro. Pero ¿qué pasa? La segunda asamblea, la primera también se lo dijimos a Guido. No tiene sentido, Guido, que vos vayas primero a hablar con los de recursos humanos, pues venga a hablar con nosotros. Es que nosotros somos mediador, que esto, que aquello, lo tomamos por ese lado, listo, jalo ahí. Sí. hicimos la segunda asamblea, pasó lo mismo, o sea, pero ¿qué pasa? Ya venían con otra propuesta, que era el 4x3, una cosa así, que trabajabas, bueno, que lo habíamos hablado, que trabajabas 4 días, pero incluían el fin de semana. Sí, y a nosotros nos iban a dar descanso entre semana, claro. 3 días. Uh-huh. O sea, y el fin de semana, ¿qué pasa? Vos compensabas el fin de semana los 3 días esos que le iban a dar descanso, una cosa así era. Y menos, dijimos, no te aceptamos el 6x2, te vamos a aceptar el 4x3, no es que ellos piensan que nosotros lo decíamos por el descanso. Nosotros no era por el descanso, era porque nosotros no queríamos transar con ellos en ese sentido, porque no nosotros nos conviene. Claro. Y vinieron con una propuesta de 100 y pico mil pesos, 130 mil creo que era, que tampoco no nos podíamos sentar a hablar por 130 mil. Muchos chicos dijeron, mira, nosotros para sentarlos a hablar tenés que estar molando 180 mil a 200 mil pesos por mes. Claro. Mínimo. O sea, y no se acercaban ni ahí, y dijeron, bueno, pero no, es lo que nosotros lo que podemos ofrecer, que esto, aquello. Le dijeron, supuestamente, bueno, cuando fue Guido y fueron los delegados de la bodega, y que esto, que aquello, pues nosotros lo tenemos que implementar. Lo queremos implementar, y se cerraron en esa idea ellos, se cerraron ahí y no querían saber nada. Pero ¿qué pasa? Ellos no sabían que ellos necesitaban el voto de nosotros. O sea, el mando lo tenemos nosotros. Claro. Sí lo sabían, pero como que se habían encerrado en esa idea y nunca pensaron que nosotros debíamos encerrar, o sea, íbamos a votar que no. Sí, sí, iban a, o sea, persistir con la negativa. Claro, pero ellos sabían muy bien, pero o sea, no sé por qué se encerraron en esa idea, a seguir presionando a la gente, a seguir diciéndole lo mismo. A los chicos que entraron luego, que pusieron línea 0 y línea 1, que son técnicos, o algo así, son estudiados y todo, también le ofrecieron eso, y los chicos se encerraron en no también, porque, o sea, a ellos no les convenía. O sea, aparte estábamos todos juntos en esta. Claro. O sea, no nos podíamos soltar la mano por una cosa que, o sea, ellos también corrieron el riesgo, y nosotros no le echamos la culpa a ellos, porque si ellos aceptaban que sí, o sea, nosotros no lo íbamos a culpar, porque también son nuevos, y ellos se agarran de eso. Pero, lamentablemente para ellos, nosotros, los viejos, somos mucho más. Claro. ¿Entendés? Y nosotros sí lo habíamos encerrado en que no. Y bueno, en la última reunión que hicieron, porque fue una reunión, la última que hicieron, que fueron con Guido, y bueno, los delegados, y lo de línea 1 y línea 0, nosotros nos dejaron pasar a todos. O sea, hicieron con el grupito ese nada más. Claro. Porque decían como que no estaba avalado por el ministerio, que como que no había un permiso para una asamblea, y que íbamos a tener problemas. Uh-huh. Bueno, nosotros agarramos y los pegamos la vuelta, y dijimos, bueno, está bien, roguemos que estos pibes nuevos digan que no. Claro. Porque, o sea, no es que estamos no, porque ellos necesitan la negativa, de, o sea, el sí o el no, de todo. No tan solo de 3 personas, adentro somos trabajadores, 1000 y pico de personas. Claro. Somos muchísimos y todos estábamos en esa incertidumbre esperando que a ver qué pasaba. Bueno, gracias a Dios, los chicos dijeron que no, todos dijeron que no. Y bueno, y ahí más o menos se convencieron ellos que esto nosotros no era una joda, o sea, que nosotros estábamos hablando en serio, e incluso nosotros le dijimos, nosotros de esto no queremos hablar, nosotros queremos hablar del sueldo de nosotros de hoy. Claro. ¿Me entendés? Sí. Y como que dijeron, no, eso ya déjelo, que allá. Bueno, resulta que ahora se presentó, bueno, sí, capaz que lo sabía, que se presentó para que la apertura de las paritarias. Sí. No sé si, cuándo será, cuándo se apruebe, sí. Pero creo que en estos días va a ver qué va a pasar. Primero que todo, nosotros te lo estuvimos pidiendo hace 9 horas. Entonces, si se pidió la apertura de paritarias, qué sé yo, en marzo. Claro. Febrero, marzo, se pidió la apertura paritaria. Sí. O sea, lo vinieron a hacer ahora, ¿por qué? Por el sentido de que, bueno, pasó lo que pasó ahora con Peñaflor y otra. Las otras bodegas estaban esperando la decisión de nosotros porque creo que se iban a acoplar todos con eso. Sí, sí, hay varias bodegas que tienen la idea de implementar ese turno. ¿Sí? ¿Y qué los dijeron cuando ellos, cuando dieron la negativa? Bueno, listo, no hay problema, dice. usted entonces no, listo, chao. Nosotros lo vamos a ver si lo implementamos en otra bodega, creo que a Santana se va a implementarla. Santana, bueno, ahí hace la... Santana también es del grupo Peñaflor. Tal cual. Pero ellos quieren implementar en cualquier bodega que sean de la firma de ellos. Ajá. O sea, ya la más grande que ellos encararon a la Coquimbito dio una negativa. O sea, imagínate, se acoplan tanto Santa Ana, Suter, todas las bodegas que tienen ellos. Sí. Y bueno, gracias a Dios, o sea, a nosotros nos salió bien porque por nosotros. O sea, yo no pongo el sindicato porque ellos, o sea, siempre lo dieron la espalda. Ahora estuvieron ahí porque, bueno, primero que todo, vienen elecciones el año que viene, si no me equivoco. Claro. Segunda, sí. La presión que hicieron mis compañeros fue mucha, y los delegados, tampoco yo no le quito mérito, porque también gracias a ellos hicimos claro. Lo que hicimos y logramos lo que logramos. Sí, sí, sí. Se logró, es como que festejamos un triunfo, ¿me entendés? Porque estábamos mal todos, porque ya los veíamos venir que si se aprobaba todo eso, estábamos en el horno. Y muchos, o sea, muchas familias iban a sufrir eso porque lamentablemente uno tiene que ir a trabajar y no le queda otra, y como está el país, peor todavía. Claro. Y uno piensa que, o sea, ir a trabajar, te gana el mango, sí, está todo bien, pero ahora, por ejemplo, las bodegas están ganando, que se disparó el dólar, claro. Están ganando infinidad de plata, claro. O sea, están ganando muchísima plata. Creo que ahora, hoy día, creo que la COVID salió a que le saquen el cepo ese de impuestos a la importación y toda la historia. Imagínate, se lo sacan eso, lo vemos, ¿entendés? ¿Y nosotros cuándo? O sea, pues siempre para los demás y para nosotros, siempre todos crecen y nosotros cada vez estamos peor, pero cada vez estamos peor. Y gracias a nosotros, ellos están vendiendo, gracias a nosotros... Ellos tienen lo que tienen. Y no se van a poner la mano en el corazón para decir, bueno, mirá, qué sé yo, le vamos a dar algo más a los muchachos. O sea, no lo van a hacer porque sé que no lo van a hacer. No lo hicieron nunca de los casi 11 años que llevo. No lo hicieron, menos lo van a hacer ahora. Y hay muchos compañeros que tienen 34, 35 años, 38. Y nunca dieron una cosa así. Y creo que se van a jubilar y no lo van a ver. Claro. Sí, sí. Y porque... eso te duele, y te duele ver a los compañeros... Hablar, cuando hablas, no alcanza el mango, no alcanza nada. Nosotros lo cobramos, creo que a los 7 días ya me tenía que dar un mango. Y sí. ¿Entendés? ¿Y eso no lo ven? Eso, ellos, ¿sabes lo que hacen ellos? Hacen diferencia. La diferencia que hacen entre el obrero, bodega, lo que sea, lo es, pero abismal, con lo que son los recursos humanos y todo. Ahí los tienen arriba y los tienen bien, tienen su playa privada, tienen todo, y a nosotros los tiran como un perro a un costado y te dan lo que se te le canta, te dan un pedazo, o sea, de tierra para que vos estacionar el vehículo o lo que sea que tengas. No se hacen cargo de nada, se pierden cosas, no se hacen cargo de nada, nunca te dicen de todo, pero no. Nosotros, por ejemplo, en temporada, a nosotros la comida que nos dan es horrible. Te soy sincero, no lo come nadie eso. Y por ahí nosotros, porque las 12 horas que estás metido adentro, lo tenés que comer. Claro. Y vos vas y le decís, te dices, bueno, agradecé que te vamos a comer. Pero loco, es una obligación, eso no es una un deber, o sea, es una obligación que vos me tenés que dar la comida. Claro. No es caridad. Exactamente, en cambio ellos van... La de la oficina van a comer y le dan lo mejor. A nosotros que lo dan a sobra. Y nosotros ya estamos cansados de eso. Y lo hemos, ¿sabes cuántas veces hemos hablado con recursos humanos, enólogos? Lo hemos hablado con todo el mundo. Y nadie lo va a volar. ¿Sabes lo que hacen? Los palman, lo dan una palmadita en la espalda y nos dicen andá nomás. Ya veo qué hacemos. Y con eso te tiene que quedar, te tiene que conformar. Y lamentablemente, cada vez estamos peor. Cada vez estamos peor, y el que está mejor son ellos, y van a ser siempre ellos los que van a estar mejor. Bueno, pero nosotros vamos siempre, va a ser... Han dado una pelea importante, ahí quiere decir que... Sí, que obvio, eso, pero como te dije, lo festejamos como un triunfo. Sí. porque te soy sincero, hubo un momento que pensábamos que no lo salía, pongámoslo de esta forma, la jugada. Sí. Más allá que nosotros teníamos la A en la mano, o sea, porque nosotros teníamos el sí y el no. Claro. Eso se aclaró de un principio. Pero ¿qué pasa? Recursos humanos y todos los gerentes pensaban, dicen, no, bueno, le vamos a ofrecer más plata. Es que nosotros ya no nos guiamos por la plata, era por el sentimiento de la familia. Sí, sí, sí. ¿Me entendés? Y de última, si había que poner un número, poníamos un número bien. Bien, y bueno, arriba, ¿sí? 180.000 o 200.000. Claro. Y después hacer lo que querás, si querés vengo sábado y domingo, pero vos ponémelo sobre la canasta. Claro. No me pongas allá abajo, como me estás poniendo en este momento y como me estás pagando ahora. Claro, pero bueno, ya entendieron que ofreciéndote 15.000 pesos más, nosotros íbamos a salir corriendo y vamos a empezar a hacer sábado y domingo como si fuera día normal. Y, claro, y bueno, se chocaron con una pared porque nosotros estábamos convencidos que esa lucha la íbamos a ganar y la ganamos, pues, gracias a Dios. Sí, gracias. ¿Pero por qué? Porque hubo mucha unidad. Estuvimos siempre todos juntos, o sea, siempre lo alentamos entre nosotros para que no bajoneáramos y que, bueno, chicos, ya está, perdemos todo. Y si ganamos, ganamos todo. Claro. Pero no los tenemos que abrir porque uno que afloje, lo que estamos atrás, cagamos. Indudablemente. Pero gracias a Dios, bueno. Que fue una experiencia muy positiva para ustedes. Yo digo que esa fuerza que han logrado, ahora hay que aplicarla justamente al otro reclamo, que son los salarios que están muy atrasados, ¿no? Muchísimo más atrasados. Claro. O sea, nosotros, te digo que estamos ganando, o sea, no sé si alguna fábrica o lo que haya por ahí esté ganando menos que nosotros. No creo. Creo que somos los más bajos nosotros. Ajá. Somos los más bajos nosotros que hay. Y supuestamente, o sea, cuando a ellos les conviene, nosotros somos esenciales, como claro, pasó en pandemia. Sí. Y cuando hay que pelear salario, no, somos vitivinícolas. Si claro, nosotros lo ajustamos al convenio de ustedes, que es un convenio viejísimo, bueno, eso ya lo hablamos, creo que todos sabemos que el convenio que tenemos, 88, 89, si no me equivoco, imagínate. Sí, sí. O sea, viejísimo, hay cosas que se están, ítems que se están pagando de esa época. Creo que son, no le da ni vergüenza, bueno, 40 pesos. Ariel, y después de esta derrota de la empresa, ¿cómo han quedado las cosas ahí? ¿Siguen los aprietes ahí? No. ¿No? Bien. No, quedó como se tenía que quedar. O sea, sí, nosotros seguimos laburando normal. Yo, bueno, ahora he salido 7 días de vacaciones que me vienen el año pasado. Sí. Pero por lo que me comentan los chicos, 7 días normal, tranquilo, o sea, nadie dice nada, nadie presiona a nadie, porque nosotros en ese sentido también estamos unidos, porque hablamos con los delegados que al primero que se le haga algo o se le diga algo, nosotros paramos todo. Bien, muy bien. Sea quien sea y tenga los años que tenga. Claro. Porque estuvimos unidos en esta, vamos a estar unidos en la que si se llega a venir alguna contra de ellos, contra nosotros, o alguna cosa. Está bien, ellos están esperando que nosotros, me imagino yo, cometamos un error para caerte encima. Pero mientras tanto, nos cuidaremos entre nosotros y trataremos de no cometer errores. Pero que nosotros más o menos quedamos de acuerdo en ese sentido, todos. Tanto Carlos, uno de los delegados, todos los chicos. Y bueno, y vamos a seguir por esa línea hasta que ahora se abra, si Dios quiere, las paritarias, y bueno, volveremos a hablar y volveremos a charlar y se volverá a hablar y se volverá a parar si hay que parar, porque esto tampoco puede seguir así. Aparte, el ejercicio ya lo han hecho. Escúchame. Sí, olvídate. Eso ya como que lo hemos probado y sabemos que podemos. Claro, ¿verdad? Eso es importantísimo. Que hoy sí, ¿cómo se trabaja? ¿Se tienen turnos? Pues yo sé que hay gente que trabaja sí, de no, noche. Se le trabajan, son, por ejemplo, dos turnos de 8 horas hoy, por ejemplo, de 6 a 14, de 14 a 22, y en la noche, turno noche, van los chicos que realmente necesitan en la noche, ¿viste? Sí. Los mandan a la noche, son 4 o 5, que son como guardias más que todo. Ajá. Pero todos siguen trabajando normal, con los días que tienen que laburar y claro, con por ahí, si tenés, si por ejemplo, si vas a hacer hora extra, se te va a pagar la hora extra. ¿Le ofrece hora como extra siempre a la empresa? ¿Les ofrece? Sí, a veces te ofrece cuando ellos tienen apuro. Viste que son así, ellos cuando ellos tienen apuro te ofrecen, y cuando no tienen apuro te dicen que estás pasado de hora a 100. Claro. Así que, ¿entendés? Un contradictorio, ellos mismos se contradicen entre ellos. Sí. Pasar el presupuesto, que esto, aquello. Ellos se basan en un presupuesto, ¿viste? Siempre te mandan el chamullo de eso, así que vos tenés que quedarte callado y decirle, bueno, sí, está bien, pero cuando me vengas a pedir que haga hora al 100, yo te voy a decir que no, porque estoy pasado de hora. Como si lo hicieron muchos chicos. Para que aprendan a no ser mentirosos, porque, ¿entendés? Cuando a ellos les conviene, son el mejor, y cuando no les conviene, te dejan de lado. Así que por ese motivo, ¿viste? También decidieron los chicos que supuestamente le dijeron que estaban pasado de hora, le dijeron, mirá, conmigo no conté, fin de semana no conté. Ariel, ahí nos habían llegado noticias por otro lado de que había renunciado un gerente, algo así, ¿puede ser? O No estoy enterado, puede ser, porque nosotros sabíamos que después de todo esto iba a rodar cabeza. ¿Entendés? Nosotros sabíamos, estábamos convencidos que después de esto, si no se lograba, iban a rodar cabeza, porque obvio, vos ponés a una persona que negocie con otras personas, y si vos no le servís, si negociaste mal, no le servís. Claro. Lamentablemente tiene que ser una cabeza ahí. Igual nosotros no nos ponemos ni contentos ni nada, porque, o sea, bueno, es una persona que vive de trabajo. Claro. Pero de todas esas personas, los que apretaban, seguro que uno de ellos lo sacaron. Pero no sirve apretar, no sirve, porque la gente se enoja más. O sea, nosotros estábamos reenojados con las personas que iban a apretar abajo, donde iban a apretar. Sí, aparte que ellos también, como vos mismo decís, son trabajadores. Trabajan, viven de un sueldo, por supuesto. Y sí, viven de un sueldo, está bien, muchísimo más alto que nosotros. Claro. Pero bueno, o sea, ellos hacen su trabajo y es entendible. Mm. Pero no puede, o sea, tenés miles de formas de ir a hablar con una persona. Claro. Miles de formas. Indudable. No podés apretar a una persona o ir llevar un papel y decir, firmame acá. Claro. O sea, tampoco somos tan no saber nada, ¿me entendés? Para ir a firmar cualquier papel. Claro. ¿Me entendés? E incluso cuando firmamos el papel del no, lo leímos todo, porque, o sea, estando Guido por medio, no sabes qué puede llegar a pasar. ¿Me entendés? No tiene ninguna confianza el gordo traidor. Obvio, y aparte hemos todos sacado fotos y toda la historia. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, ¿me entendés? Yo, te soy sincero, yo he ido, no. Lo he visto dos veces nada más. Sí. De los 11 años ya que llevo en la bodega. Dos veces lo he visto. No lo vi, o sea, nunca lo había visto. Y las dos veces lo vi cuando hicimos el paro general. Bien. Y lo vi ahora que vino a ver la gente. Esas son las únicas dos veces que lo he visto y ni he hablado con él. Claro. Porque él viene a hablar, o sea, habla con los delegados y por ahí habla con otras personas más, pero tampoco no tengo temas para hablar con él, porque yo estoy convencido que la gestión que él hizo y sigue haciendo no me cabe, no me va a caber, ni no soy partícipe de lo que él está haciendo. Aparte de todos los años que está, nunca hubo gente nueva, entonces ahí te das cuenta cómo es la historia acá. Claro, son burócratas, están ahí por el sillón y por la guita que puedan llegar a ser y ahí. Y aparte, ¿me entendés? Puedo decir, ¿cuántos años que está Guido ahí? Muchísimos años. Sí. ¿Y qué se logró? Yo, desde que estoy en bodega, no he visto nada que sea, al contrario. Cada vez peor y cada vez se arregla por menos. Y decido, entonces, que la obra social, un desastre. Uh-huh. Imagínate que yo cuando quedé efectivo, directamente nunca usé la obra social, me cambié a otra obra social. O sea, porque yo sabía, por mis compañeros, que la pasaban muy mal. A punto de operar a la señora, tener que ir a pedirle, por favor, que fueran a pagar. Claro. Porque si no, la señora la sacaban afuera porque no había pagado. Y decís vos, no, como descuentan a mí, lo descuentan a todos, o sea, todas las bodegas que descuentan. ¿A dónde va esa plata? Claro. ¿Entendés? Y eso también te pone mal, porque más me gustaría estar orgulloso de mi obra social. ¿Entendés? Utilizarla, tener mis beneficios. Pero no los tengo. Lamentablemente no tengo los beneficios que tienen otro sindicato otras obras sociales. Porque no lo tengo. Y sin embargo, lamentablemente somos la obra social que más le debe acá a Mendoza. ¿entendés? Claro. Somos la obra social que más plata debe acá. Entonces, ¿qué te queda? Si vos, ¿a dónde voy? ¿Me entendés? Sí, y por ahí la salud, que es muy importante en los compañeros y en la familia de los compañeros. Y tenés que irte a esa obra social porque no te sirve. Y no te sirve la obra social, no te sirve el sindicato. Entonces, que está en la buena de nada, ¿me entendés? ¿Para qué estar entonces? Claro. Y bueno, eso es justamente, ellos van creando ahí una casta que se va prestando el sillón. Y bueno, sí, así es como están hace 30, 30 y pico de años cada uno ahí. Tal cual. Bueno, Ariel, la verdad que ha sido un gusto charlar con vos, nos ha dado igualmente un panorama. Yo lo tenía visto desde afuera con los mensajes que puedo llegar a captar ahí en los grupos de WhatsApp. Ajá. Que tienen los vitivinícolas autoconvocados. Así claro. Que, pero charlarlo así, mano a mano, con un protagonista, también todavía nos muestra un mejor panorama de la situación, cómo se dio y cómo la resolvieron. Porque, fíjate vos que nosotros insistimos, ¿no?, que esos son los métodos de la democracia obrera, la democracia directa, ¿no?, la asamblea para discutir y resolver. Y sobre todo la unidad, que eso también ayuda a la unidad de los trabajadores, porque eso es lo que te iba a decir. Claro. La asamblea ayudó que nosotros fuéramos más unidos, porque te soy sincero, ya habían personas que estaban en la OEA que ni conocía. Claro. Y las conocí ahí, y conocí mucha gente ahí. Ajá. Porque bueno, sí, somos muchísimos y conocí mucha gente, y la asamblea ayudó un montón. O sea, yo no creía nunca, nunca creí en una asamblea, porque bueno, siempre se habla más de lo mismo. Pero ahora me convencí que sirve mucho, y sirve de mucho la asamblea. Claro. Para todas las bodegas que están alrededor y por todos lados, lo mejor es hacer una asamblea y ir con toda la gente, no ir a hacer quilombo, nada. Tan solo hablar, y la asamblea sirve mucho. Estando el sindicato o no estando el sindicato, Sí. Sirve de mucho. Ajá. Porque ahí ve la unión de las personas y ahí se unen todos para cumplir un objetivo. Pero a ver, yo lo vi y lo viví y, está muy bueno. Está muy bueno porque así, de esa forma, la patrona vendría siendo como que te respeta, ¿me entendés? Claro. Porque dicen, bueno, son muchos. Y tienen la misma idea todos, claro. O sea, no es que los podés separar, no, son muchos y tienen la misma idea, y ya la van a pensar dos veces en decir o hacer algo. Claro. ¿Entendés? Por lo menos por nuestra parte lo sirvió mucho. Bien, muy bien. Ahora, nosotros logramos ese objetivo que fue el no rotundo a la implementación de ellos, de horarios y días. Sí. Y incluso ellos quisieron reformar hasta, querían sacarlos del convenio y hacer un convenio a ellos, claro, interno. Y hacer una locura. Polifunción, había una adicional polifuncional y toda la historia que querían meter ahí en medio, que por ejemplo tenías que, si manejabas dos máquinas, tenías que arreglarla, tenías que hacer manejar bien las dos máquinas, y si le pasaba algo a las máquinas, sonabas vos, ¿entendés? Más, tenías que limpiar, tenías que hacer, tenía que hacer todo, por eso le dicen el polifuncional, porque y por el mismo sueldo, Claro. Por el mismo sueldo de una persona. Ellos se ahorraban tres personas. Claro. Sí. Y levantaban un poco más lo que es más botella y toda la historia. Bueno, pero bueno, gracias a Dios se dio todo y bueno. Indudablemente. Bueno, sí, yo insisto con que esa fuerza que han acumulado ahí, esa fuerza que da el triunfo, ahora hay que volcarlo en el reclamo de la mejora salarial. No dejar a la burocracia negociar sola si se habla paritaria. No, hay que presionar por ese lado, hay que presionar porque la burocracia va a ir para el lado, todos lo sabemos bien quiénes son. Sí. Para al lado de ellos, la conveniencia de ellos. Sí. O sea, porque siempre nosotros lo hemos quedado, no callado, pero por ahí los da bronca porque empiezan a negociar y terminan arreglando, y después que arreglan, a las 3, 4, 5, 6 horas te dicen, mirá, sí, arreglamos por esto. Vos decís, pero si nosotros nunca dijimos que sí. Claro. Pero bueno, eso se tendrá que arreglar ahora, y bueno, tratar de presionar entre todos, porque creo que todas las bodegas tenemos que estar unidas en esto, porque esto es un bien para todos. Va a ser un bien para todos, no va a ser un bien para algunas personas. Pero muy bien. Sí, ¿me entendés? Así que bueno, vamos a seguir para adelante y bueno, esperar ahora qué pasa con las negociaciones estas, las futuras paritarias que se pueden llegar a abrir, y ver qué onda, qué pasa. Pero mientras tanto, nosotros por el lado de nosotros, contentísimos porque tuvimos un logro muy importante. Bien. Y eso es bueno. Eso es bueno, eso porque eso fortalece y eso da fuerza, sí, para seguir peleando por cosas más importantes. Más, sí, más importantes, sí, claro. Eso tal cual. Fundamentalmente el salario, así que bueno. Ariel, sí, yo te agradezco mucho, vale, la charla, espero que nos volvamos a escuchar y ver también, ¿sí? ¿No? Cómo no, no hay ningún problema. Bueno. Mando un saludo a toda la audiencia y bueno, para los bodegueros que hay que seguir peleándola. Indudablemente. Bueno, gracias Ariel, buenas noches. No, por favor, buenas noches, hasta luego. Bueno, estábamos hablando con Ariel, obrero de Peñaflor, que ha vivido desde abajo, con todos los miedos, las broncas, como lo ha transmitido ahí, estos embates de la empresa para tratar de imponer ritmos esclavizantes de producción, ¿no? Ritmos que algunas empresas las imponen, y para poder imponerlos justamente tiene que contar con el aval y la complicidad y el aval de las direcciones sindicales, ¿no? Entonces, nosotros denunciamos desde acá, desde este programa y desde esta experiencia, que estas metodologías, ¿no? Estos turnos rotativos, 7x2, 6x2, 4x3, como lo quieran llamar, como lo quieran disfrazar, no es otra cosa que volver al régimen de esclavitud de trabajo de sol a sol del obrero, ¿no? Y esto se está aplicando en varios sectores de la industria, y por supuesto, incluso donde se supone que hay algunas direcciones más combativa, más cercana al trabajador, se están aplicando. Me refiero concretamente a los trabajadores del neumático. Es increíble pensar que con una dirección que se jacta de ser del campo popular, hoy estén negociando horas extras al 200%. Indudablemente que lo que hay que negociar ahí es dejar de hacer estos turnos esclavizantes, que condenan a los trabajadores a depender todo el tiempo de la voluntad de las empresas. Bueno, con esto nomás un cortecito y volvemos con más La Chispa que Enciende la Voz del Pueblo.